Juan de Dios Castro Lozano. Yo creo en los ideales de la juventud. Creo en esa maga de la vida que realiza el milagro de todas las primaveras. Creo en la existencia del hombre enemigo, el narco menudista, el narcotraficante, que tuerce el torrente juvenil, que lo contamina, que lo mancha, que lo debilita, que lo deprime y que con su infame comercio produce una juventud aletargada, un torrente cansado, un charco muerto, indolente. Mi muy estimado ingeniero don Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional de este maravilloso estado de Aguascalientes. Mi muy estimado señor licenciado don Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, procurador general de justicia del estado. Estimado licenciado don Rafael García Fernández, delegado de la Procuraduría General de la República en el estado. Y muy estimado licenciado don Fernando González de Luna, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado. Y muy estimado diputado don Kendor Gregorio Macías Martínez, presidente de la mesa directiva de este periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso del Estado. Mi muy estimado licenciado don José Jesús Ortiz Macías, su secretario del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes. Mi muy estimado licenciado don Antonio Javier Aguilera García, jefe del Gabinete del Estado. Mi muy estimado licenciado don Miguel Romo Medina, secretario de Gobierno del Estado. Mi muy estimado general brigadier del Estado Mayor, don César de la Sancha Villa, comandante de la 14ª Zona Militar. Mi muy estimado maestro don Miguel Beceda Solís, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, invitados especiales, señoras, señores. Miren ustedes, la base de todos los derechos, de todos, es la eminente dignidad de la persona humana. ¿Y qué es la eminente dignidad de la persona humana? Se preguntaron los legisladores de España cuando redactaban el actual texto, ya modificado de la Constitución, en la transición en el Pacto de la Moncloa. Pues la eminente dignidad de la persona humana, señoras y señores, es un derecho que da derechos. Podría hacer un esbozo de la primera vez que nuestro régimen constitucional. Se reconoce los derechos de la persona humana por el hecho de ser persona. La Constitución de 1857. Y ese concepto ha sido recogido de nueva cuenta por el constituyente permanente en la última reforma a la Constitución General de la República. No solamente los instrumentos que se dan para proteger los derechos, como son, por ejemplo, la maravillosa institución del amparo, protege las garantías que la Constitución contiene, sino también los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es signatario. Y quiero decirles, amigos míos, que no importa, no vale nada que los derechos estén consagrados en la norma. ¿De qué me sirve que la norma contenga derechos? Si el medio que tengo, el instrumento que tengo para hacerlos efectivos, no me es valioso o no funciona. Sí, cuando en todos los cursos que imparto a lo largo de la República Mexicana y pregunto a policías ministeriales, pregunto a policías municipales preventivos y pregunto a policías federales ministeriales o pregunto a policías de la Secretaría de Seguridad Pública si hay tortura, me dicen la generalidad: no, la generalidad. La forma más terrible de tortura es, amigos míos, la tortura psicológica. ¿Qué siente el detenido en cualquier país, en cualquier estado del mundo, cuando se le coloca una pistola en la sien y se jala el gatillo? En un instante, el detenido siente que la vida se le escapa, pero no hay proyectil. Es una forma de tortura psicológica. ¿Qué siente lo que vimos hace 3-4 días? Filmado en televisión. No España, no Cuba, no Haití, no Jamaica, en la Ciudad de México. Cuando se ve a los policías tomando de la cabellera a un detenido, hundiendo su cabeza un tanque de 200 litros de agua, provocándole asfixia simulada para obtener una declaración. 4 días hace que yo lo vi. La sensación de asfixia del detenido, el sufrimiento sufrimiento psicológico que provoca. Culpable, inocente, no lo sé, pero sea culpable o inocente, confiesa lo que el torturador quiere que confiese. De ahí que la labor, que hace unos minutos nos decía el señor procurador en Aguascalientes, ante el gobernador, de los exámenes de confianza de las policías, sea tan valioso, tan importante, porque el Estado, amigos míos, jamás puede convertirse en criminal para combatir la criminalidad. El Estado jamás, nunca, puede utilizar la ilegalidad, el quebranto de la norma, el quebranto de la ley, que es la que garantiza la convivencia humana, para combatir la violación de esa norma. Permítanme también decirles que el crimen organizado es también el principal violador de derechos humanos en el país. Y permítanme decirles también, señoras y señores, que uno que es un delincuente individual, aunque no sea crimen organizado, quebranta derechos de la manera más dolorosa. Dígalo, si no, dos niñas de 8 y de 9 años en la colonia La Merced, en la Ciudad de México, explotadas por su padre. La una de 8, la otra de 9, en prostitución a los cargadores de La Merced por 400 pesos. Lastimadas, laceradas, con lágrimas en los ojos, llorando la destrucción de su persona, de su alma, de su dignidad, por su propio padre. Señoras y señores, jamás, nunca, jamás, nunca será inútil luchar por una causa como la nuestra, porque decía aquella vieja obra española, el patrimonio y mis bienes son del rey, y yo mi honor es patrimonio del alma. Y el alma, amigos míos, solo es de Dios. Y eso es todo. Muchas gracias.